Deuda. Estamos con la directora de la comunidad especial Altior, María Isabel Silva. Hola. Hola. ¿Cómo está usted? Gusto saludarla. Aló. Hola, ¿me escucha? Hola. Aló. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, directora? Gusto saludarla. Muy bien, gracias. Oiga, queríamos compartir con la comunidad, ¿qué es lo que hace el Colegio Altior? Bueno, Colegio Altior es un colegio diferencial o especial gratuito ubicado en la comuna de Puente Alto, Tocornal Grías 580. Este colegio tiene un proyecto educativo constructivista. ¿Qué significa eso, directora? Bueno, que aquí la educación constructivista quiere decir que los alumnos adquieren aprendizaje significativo a través de su experiencia. Se trabaja con materiales concretos. La educadora diferencial cumple el rol de entregarle a nuestros alumnos las herramientas necesarias para que ellos adquieran su aprendizaje. Perfecto. ¿Cuáles son los servicios que brinda el Colegio Altior a la comunidad? Bueno, nosotros entregamos apoyo fonoaudiológico 3 veces a la semana, dentro y fuera del horario de clase, y también la psicóloga aplica arteterapia 1 o 2 veces a la semana, en realidad dependiendo del curso. Perfecto. ¿Qué diferencia su colegio de otras comunidades? Bueno, nosotros entregamos un apoyo incondicional a los padres, porque nosotros sabemos que ellos están teniendo periodos muy difíciles, porque los niños sufren de discriminación. Entonces nosotros, en realidad, con la psicóloga, los tratamos cada 15 días con escuela para padres. ¿Ya? Y la fonoaudióloga también hace exactamente lo mismo. Ella realiza su trabajo cada 15 días con los papás, lo orienta y le enseña los ejercicios que ellos deben realizar con sus hijos en las casas. Perfecto. Siempre con el objetivo de reforzar, por supuesto, el aprendizaje con respecto al lenguaje expresivo y comprensivo. ¿Cuáles son las características de los niños que ustedes atienden? Nosotros atendemos niños con deficiencia mental. Puede ser síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral, síndrome de Daddy Walker, de Angelman, y con un retardo mental leve, por supuesto. ¿Cómo se desarrolla el proyecto de estimulación temprana? Bueno, el proyecto de estimulación temprana es 1 vez a la semana, son clases individuales, está la profesora, la educadora diferencial, con la mamá. Esto dura 1 hora, ¿ya? Cada 15 días también es citada con la fonoaudióloga y la psicóloga para realizar ejercicios con respecto a la etapa de desarrollo de cada niño. Se aplica a niños menores de 2 años. Perfecto. ¿Cuáles son los objetivos que se han trazado para este año? Bueno, nosotros en realidad queremos lograr que los niños logren mucho más autonomía y que los papás se sientan apoyados a través de nuestro equipo multidisciplinario. ¿Por qué la familia de Puente Alto debería valorar al Colegio Altior? Bueno, porque el colegio es nuevo, tiene un proyecto educativo muy especial, es constructivista, como lo dije anteriormente, acá los alumnos aprenden a través de la experiencia, las profesoras aquí solo entregan las herramientas necesarias para que ellos adquieran su aprendizaje junto con la psicóloga y la fonoaudióloga. Ya, y en realidad de total importancia para nosotros que los papás aquí se sientan muy apoyados y no solitos. Y aparte también es un colegio gratuito, entonces sería muy bueno que ellos vinieran por lo menos a conocer el colegio. ¿Cómo es la infraestructura y el equipamiento que posee el Colegio Altior? El colegio tiene 7 salas, muy amplias, con mucha luz. Cada curso está formado por 15 alumnos, ya no más que eso. Trabaja un asistente y una fonoaudióloga. La infraestructura en realidad es bien bonita. ¿Qué más le puedo contar? La sala de estimulación temprana está súper bien equipada, tenemos colchoneta, tenemos los materiales necesarios para aplicar todo este tipo de estimulación. Estamos muy contentos de este primer acercamiento. Nos gustaría que dejara unas palabras a la comunidad invitándola a conocer su colegio. Bueno, nosotros en realidad lo único que queremos es ayudar a la comunidad de Puente Alto. Sabemos que hay muy pocos colegios diferenciales acá en esta comuna y es mucha la demanda que hay de este tipo de niños, ¿ya? Sabemos también que aquí la mayoría de la gente tiene muchos problemas económicos, así que también por eso tenemos el apoyo de parte del Ministerio de Educación y por favor que vengan a conocer el colegio, estamos aquí para ello y para ayudar por supuesto a los niños que tienen este tipo de problemas. Eso. Muchas gracias, estimada directora. Estaremos en contacto en un próximo reporte del colegio. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Que esté bien, hasta luego.